recuerda, el picaporte no está con llave. Adiós. Mira a la derecha. ¿Aquí? Mira a la izquierda, rápidamente. Scooby está a tu vista. Míralo, míralo. ¿Scooby? ¿Eres tú? No, no soy Scooby. Discúlpame una cosa. ¿Sabes dónde hay una gomería por acá? Sí, acá en Humahuaca y Guardia Vieja. ¿Y dónde es eso? Acá a la vuelta, pibe. ¿No te ubicas? ¿Me podés orientar un poco? Vení que te acompaño, vamos. A ver, ven, vamos. ¿Querés farlopa? Vos decime. A 50 pesos, amor. ¿Qué tenés? Tengo de la buena y de la mala. ¿Qué clase de cubiertas tenés? ¡Ay! ¡Ah, se pone lindo acá, eh! ¡Raja, raja, raja, raja, raja, raja, raja, raja! Somos de la 25. ¿Queremos saber? ¿Tiene documento, pibe? ¿Tiene documento? No, ¿qué no, eso no, de la voz tocas en la 25? La banda de rock. No te hagas el pelotudo, pibe. Nosotros somos de tóxico, ¿eh? Somos de tóxico, queremos documentos. ¿Tenés documento? Sí, claro que tengo. Dame los documentos. Yo no lo tengo acá. Dame los documentos ahora. Pero no lo tengo acá, te estoy. ¿Vos, flaquita? ¿Qué me mira con esa cara? ¿Tenés documento? Estoy mirando. No. Sacá documento, somos de tóxico. Pará, pará, pará, pará, no tengo nada que ver. Estoy acá estacionando el dame auto. No tengo nada que ver. Acá. Ahora. Pero, bueno, vos también, Carla, que no, pero yo no los conozco. Yo no tengo nada que ver. Fumando. ¿Y qué pasa una cosa? ¿Vos sos de tóxico? De tóxico. ¿Qué vendés? Vos no te hagas el gil porque te llevo ya, ¿eh? Así nomás te llevo. Ah, llévame, yo te, vos sos de tóxico, yo quiero tóxico, quiero. Llévame pará, nene, pará un poquito la moto, vos. Pero Sergio, trae móvil. Lo único que te quiero decir es que yo no los conozco a ellos, no tengo nada que ver. Qué no lindos pechos que tenés vos. Bueno, papá, escuchame una cosa. ¿Vamos a hacer algo acá? Dale, ¿vamos a arreglar esto rápidamente? Bueno, pero... No, vení, vení. Sí. ¿Vos venís? Yo no te voy a pedir documento, nada. Vos me vas a enseñar lo que tenés ahí. Pero señora oficial, ¿cómo vas a abusar? Pará, no me toques. ¿Qué haces? Vení acá, vení. No me toques, soltame. Soltame algo, por favor. No, ustedes no vieron nada. Scooby, ataca Scooby. Ataca Scooby. ¡No, no! ¡No lo mates, por favor, no lo mates! ¡No! ¡No! Scooby, ¿pestañaste? ¿Está vivo? Scooby. Ay. Baja del auto. Baja del auto, Scooby. No me arrojes el tapizado porque te cago a bifes. Baja, no me mees el tapizado, te dije, Scooby. Baja del auto. Ay, mira, ahí está mi perro. Perro de mierda. Ahí está mi perro. Lo perdí hace una semana, mi perro. Ahí estaba mi perro. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Una semana estuviste buscándolo. Hace una semana. Lo publiqué en el Facebook. Lo publiqué en la radio, la tribu. Pero yo puse cartelitos. Lo publiqué y ahora lo venís a buscar. Puse cartelitos por todo el barrio. ¿Qué cartelito, pelotudo? Pero este es mi perro. ¿Qué le pasó? ¿Está malherido, jadeando? Bueno, escúchame, esto es muy simple. ¿Vos lo querés a tu perro? Pero claro, si... ¿Vos lo querés a tu perro? Sí, lo amo. Tres lucas. Pero, ¿qué? ¿Me lo secuestraste al perro? No, yo no te lo secuestro, te estoy cobrando recompensa. Te voy a llamar a la policía. Una semana lo tuve a este Scooby, este boludo. Pero me estás diciendo en mi cara que me secuestraste. Me rajó todos los sillones de terciopelo. Me rompió todos los vestidos. Me agarró los maquillajes, me los destrozó. Entonces, ¿sabes qué? Me parece que no es mi perro. Porque mi perro no es, tiene otro comportamiento. Bueno, y encima se hizo amiguito de todos los perros de la cuadra. Estas son unas mulatas. Ay. Las hemos traído directamente desde España, niña. ¿De dónde? Además, muéstrame. Tengo popper. ¿Quieres probarlo? Ya. No, quiero popper. Venga, coño. Quiero popper. Quiero probarlo. Venga, que aquí se viaja gratis, tío. ¿Por dónde estoy flipando? Vamos, jálate este. Vamos. Jálatela, jálatela. Toma. Vamos. Uy, a ver. Esa. Uy, esto está... Te tomas esta droga y te comes la cara de la gente. Te tomas esta droga y te quedas como loco. Y ahora vamos todos a bailar. Veo todo verde. Sí, y vas a ver todo verde. Todas las personas con cara de perro Scooby. Uy, tienes cara de vegetal. Ahí vamos. Esa. ¿Qué le ha pasado a mi rostro? Tengo cara de Scooby. Ofrendas urbanas de 20 a 22, 2 horas de arte accidental. Arte. Nuestro debut con la gente de Inclan Funk. ¡Bienvenidos, Inclan! ¡Bravo, bravo! Se trajeron todo. Bienvenido, Lucho. Bienvenido, Erico. Dos de los integrantes. ¡Wow! ¡Qué bajo! Y vinieron con Scooby. Vinieron con un perrito, además. Apareció Scooby. ¿Cómo andan los Inclan? Bien. Ya estamos. ¿Cómo? ¿Qué? Hablan así los chones. Sí, claro. Ah, tenemos un traductor igual. ¿Cómo andan los Inclan? ¿Qué se traen entre manos? El 7 de julio tocamos en el Mandril, en una fiesta que vamos a hacer con el Festival de Sumar. ¿Dónde queda el Mandril? ¿Sabes qué? Queda Humberto Primo y Jujuy, pero no sé exactamente la dirección. Ahí, si vas ahí, llegás. Sí, Humberto Primo y Jujuy. Lo vamos a estar colgando 2758. En nuestro blog. 275, Humberto Primo 2758. Ahí está. Uy. Se disparó Scooby. Qué pacho. ¿De qué se trata Inclán Funk? Pregunta uno que no sabe. Una banda de música de diversos estilos, no importa el nombre, no le des bola al nombre porque mucha gente dice, ah, bueno, hacen funk. Está sonando Inclán. ¿Ah? Está sonando Inclán, bueno. Por detrás nuestro. Si entonces, te pones el auricular lo vas a estar... Te vas a escuchar a vos. Bueno, mismo. Esto es un poco de Inclán hoy día. Inclán, vas y ves un show que de repente estás escuchando, estás moviendo la cabeza y de repente estás en una situación de mucho sudor y baile. Y apretado con gente alrededor. ¿Pero eso pasa arriba del escenario también? ¿O a veces sí. Ajá. Sí. Así que un poco de eso es... y bueno, no tenemos mucho... no hay una cosa así como, bueno, la banda hace funk, la banda hace rock, la banda... La verdad es que... Multiestilo. Vamos para adelante con lo que nos gusta y chao. La banda se lío. La banda se... Primero intentamos hacer música, después vemos. El lío es fácil, el lío no nos cuesta nada. No sale a toque. El lío es lo que primero aprendimos a hacer. ¿Hace cuánto que están tocando juntos? Como Inclán Funk, por lo menos. Como 8 años. Sí, en realidad nos conocemos de la secundaria. Y teníamos proyectos diferentes, pero siempre nos zapábamos y todo. Y después, hace 8 o 10 años, formamos Inclán. Claro. Así, natural. Que empezó de una manera con otros músicos que fueron entrando, saliendo. Los shows eran de una manera, después eran de otra. Pero bueno, como ella dice, lío nunca fue difícil. Lío hacía la secundaria, ¿no? Claro, desde ahí. ¿Qué tema, no? ¿De secundaria? Y estamos tratando de alargar ese momento. De eso se trata una banda de rock. ¿Matemática bien? Va bastante mal. Yo también, matemática la di en sexto año previo. La di como 4 veces. ¿Y la probaste? Al final la probé. Hubo muchas veces que fui y ponerle algo que a mí me dio y decía, y digo, la profesora debía pensar que yo estaba loco, porque para no darle la hoja vacía le ponía números, pero números, ¿me entendés? Números. Cualquiera, por ponerle. Estaba de capaz decía, uy, chabón, tira la teoría de la realidad. Sí, sí, le tiraba tipo, para no darle la hoja en blanco. Claro, por ahí salía algo. Uy, mirá. Tiraba una llegada. Che, y con el ciclo de Sumar, ¿cómo viene la cosa? Veo que están agitando un montón, que ya arrancaron el año como locos también. Terminamos el miércoles pasado en Plasma. Contanos un poquito del Festival Sumar para aquellos que no conocen de qué la va. El Festival Sumar es un festival que arrancamos hace varios años atrás entre un montón de amigos y artistas amigos, armando algo así muy... tratando de laburar en forma colectiva lo más que se pueda, aprendiendo de eso. Haciendo un festival por año, después pasamos a un festival y un ciclito y ahora estamos tratando de tener más espacio para tocar porque hay un montón de bandas, artistas que quieren tocar, gente que se llega y bueno, como podemos y nos vamos organizando, lo vamos llevando adelante para también crear nuevos lugares en donde presentar lo que nosotros hacemos, lo que hacen otros y también en muchos niveles intentar dar vuelta a la tortilla, por así decirlo, con cuestiones tipo económicas. Poner los ciclos estos últimos que hicimos, ninguna banda tuvo que poner guita por tocar. O sea, nosotros nunca con Inclán por lo menos tenemos ese concepto. Es ya bastante plata, uno invierte en tiempo, ¿no? Para todo, para hacerlo. Entonces, uno de los conceptos que estamos tratando de cambiar con el Sumar, que este año, por lo menos lo que empezamos con el ciclo, es, vamos a hacer el ciclo, la plata de la puerta se divide entre los artistas, el festival, se hace todo muy así y listo. O sea, si sale mal, vamos todos a que no salga, ¿me entendés? Y si sale bien, todos se llevan algo de guita y se hace. Y bueno, por lo menos fuiste, tocaste y aparte... Sí, se mezclan los públicos, tratamos de que, qué sé yo, que toquen bandas, que los públicos puedan, mirá, esta banda lleva tal estilo de público, entonces le va a gustar tal otra banda, y se conoce gente, y se pasan data, y intentamos de que sea las mejores condiciones posibles, ¿no? ¿Cómo puede hacer alguna persona o banda o músico, lo que sea, para conectarse con Sumar y formar parte tanto del festival como del ciclo o bueno, conocerlo? Mandar un mail a festivalsumar@gmail.com o meterse en la página festivalsumar.com, ahí están los mails. Mandar la información de la banda, así todos los que laburamos ahí o estamos laburando pueden escuchar, y en cuanto se arma un hueco, como que Sumar tiene una cuestión de laburo constante, pero también como lo vamos armando entre varios, en tiempos extra y todo. Hoy terminamos este ciclo y lo próximo todavía no sabemos lo que va a ser, ¿me entendés? ¿Dónde vamos a laburar? Parte de lo que explicaba lo económico es conseguir esos lugares que a nosotros nos den un arreglo económico que sea el que tiene que ser. Ahí va. ¿Me entendés? Nosotros no podemos ir a armar un lugar que nos va a cobrar por hacer algo. Sí, alguien que dice acá está el lugar y la puerta es de ustedes. Así que bueno, todo empresario inescrupuloso, abstenerse, ¿no? Le rompemos la cabeza con los... No, que venga, que venga. La cabida a la gente que quiera hacer dinero. Muy bien, bueno, muy bueno. La verdad que la pasamos muy, muy bien con esta nueva experiencia con los Inkland. Así que quedan más que invitados, vamos a ir armando algún otro encuentro. Por bien. Ahí podemos hacer un mix entre los Alcaloides que nos acompañan en general con las impro y hacemos un mix de Inkland. Para fin de año tenemos que invitar a todos los que pasan por acá y hacer venga Big Mama al lado con los chicos. Y Big Mama creo que viene el jueves que viene a improvisar con nosotros. Y hacemos un festival Sumar, todo acá, mezclado acá dentro, todo, claro, todas las bandas. Sumarcito. Muy bien. Bueno, hoy tenemos, bueno, por supuesto a cargo de nuestro genio de la música, del programa, el señor Paul Neyman, nos trajo hoy unos temas increíbles. Arrancamos con Miguel Bosé hace un ratito y no sé con qué vamos a seguir, pero los invitamos a que se queden con nosotros.